FM 99.7, Che Barracas. Trabajadores cooperativistas de la ciudad realizaron un corte ayer en el microcentro porteño, pidieron más puestos de trabajo, aumento salarial y el fin de la precarización laboral. A través de un comunicado, los manifestantes reclamaron que el gobierno porteño se abra a discutir una política de empleo en la ciudad que incluya la generación de nuevos puestos, un salario acorde a las necesidades de las familias y las condiciones laborales dignas. La justicia porteña ordenó a 5 meses de trabajo comunitario a 6 manifestantes que cortaron la autopista Ilia a comienzo de año. Fue el juzgado contravencional número 4 de la ciudad que ordenó a 6 personas a realizar 32 horas de trabajo comunitario por 5 meses. Las tareas que deben cumplir son la limpieza y pintura de distintos espacios públicos de la Villa 1114 en el Bajo Flores. Además, los imputados deberán evitar cometer cualquier otra contravención o volver a interrumpir el tránsito de la autopista. Se realizó ayer una audiencia pública y la presentación de la ley contra la criminalización de la protesta en el Congreso Nacional. El proyecto busca que todos aquellos luchadores y luchadoras procesados y condenados por juicios ocasionados en situación de protesta social sean absueltos. Represión de la Policía Metropolitana en un nuevo asentamiento en Villa Soldati. Alrededor de 50 familias se establecieron en La Carra y Riestra, debajo de la autopista 7, frente al barrio Ramón Castillo. El jueves pasado decidieron tomar este pequeño terreno para construir sus viviendas y fueron violentamente reprimidos en horario nocturno por personal de la Policía Metropolitana. Ciudad quiere replicar las medidas de provincia contra acompañantes en motos. El proyecto que busca prohibir los acompañantes en las motos ya está en la Comisión de Tránsito y Transporte de la Legislatura. Todavía el PRO no cuenta con los votos necesarios. Según expresó Rodríguez Larreta, hay que estudiar en qué zona aplicar. La ley faculta al Cuerpo de Agentes de Tránsito y a la Policía Metropolitana a retener las motos que no cumplan con las obligaciones previstas por esta normativa. En el Senado comenzó el debate en comisión por la reforma del Código Penal. La Cámara Alta dio inicio formalmente al estudio de varios proyectos de ley presentados por legisladores mientras se aguarda el envío de una iniciativa desde el Poder Ejecutivo. El municipio de Quilmes, Francisco Rodríguez, tomó la decisión de municipalizar el servicio de recolección de basura que estaba en manos de Covelia, la empresa vinculada a Hugo y Pablo Moyano. La decisión la tomó el Consejo Deliberante en una sesión extraordinaria en la que anunciaron que el intendente está dispuesto a evaluar la continuidad de los trabajadores. Si en Quilmes tiene que haber muertos, va a haber muertos, amenazó Pablo Moyano. Colombia, más sectores se suman al paro agrario y preparan gran marcha para este jueves, mientras el gobierno del presidente Juan Manuel Santos busca la manera de impedir que más colectivos campesinos e indígenas se integren al paro agrario y que las manifestaciones sean suspendidas en diversos centros urbanos. La movilización cumple ya 3 días. En un comunicado, las organizaciones que participan de la cumbre agraria llamaron para el día de mañana, 1 de mayo, a las organizaciones estudiantiles, sindicatos de trabajadores y ciudadanía a apoyar el campesinado. Brasil, pobladores de favelas lanzaron copa popular en protesta por las remociones en las obras del Mundial. Moradores de las favelas promueven la Copa Popular con el objetivo de denunciar los desalojos realizados por las obras del Mundial y las Olimpiadas del 2016. Según el Comité Popular de la Copa y las Olimpiadas, 20.000 familias debieron abandonar sus casas por los proyectos ligados al Mundial 2014. FM 99.7, Che Barracas.